Una vez más les recuerda apagar todos los celulares, que además olvido tomar fotografías con flash. Por su atención, gracias. Su atención, por favor. Tercera llamada. Tercera llamada. Iniciamos. Thank you. mis ojos la vez no vuela, pero con los pies vuelo. El humo de las orejas con olor a infarto en sábanas de color de azul, de estrellas de mar, de aquella estrellas, y al sonido de mis pasos platico con ellas, con las estrellas, al impacto de dos almas inquietas que les gusta embriagarse de amor, me gusta embriagarme de amor, de amor de que les gusta embriagarse de amor de vida, de amor de vida.